dado el alma, en besos te di la vida. Y ahora no puedo darte ni un beso de despedida. Hallarte para perderte, qué cosa triste mi vida. Para llegar a tu cielo volé de noche y de día. Quemé las alas pensando que falta ya no me hacían. Hallarte para perderte, qué cosa triste mi vida. Siempre sabe volver la alegría, porque siento que mañana no habrá ilusión en mi vida. Porque siento que mañana no habrá ilusión en mi vida. Soñaba con conocerte cuando no te conocía, y mañana nuevamente serás mi desconocida. Hallarte para perderte, qué cosa triste mi vida. Todo llega, todo pasa, todo comienza y termina, como la risa y el llanto, como la noche y el día, como en el fuego las brasas se va quemando la vida. Ayer eras en mi pecho azul y ardiente leñita, y ahora sos en mis manos escurridiza arenita. Hallarte para perderte, qué cosa triste mi vida. Si tras de una nube negra yo sé que el sol va a asomarse, porque siento que en mis ojos la lluvia vino a quedarse. Porque siento que en mis ojos la lluvia vino a quedarse. Soñaba con conocerte cuando no te conocía, y mañana nuevamente serás mi desconocida. Hallarte para perderte, qué cosa triste mi vida.